Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. Es importante la reflexión sobre la museología y la museografía porque cada día va siendo más importante el papel del museo en la ciudad. Sí, los museos ahora no son solamente sitios en los cuales la gente va a ver cuadros o esculturas o en el caso de las ciencias, pues, nuestra evolución y demás, sino que son entidades que obviamente se integran a todo ese proceso de producción de ciudadanía, ¿no? Entonces son unos organismos mucho más vivos, mucho más comprometidos, donde se diversifica la visita. Es importante la reflexión sobre la museología y la museografía porque ya no es aquel museo que está guardado, que tiene cosas antiguas, sino que es un museo que se integra a la ciudad, que es mucho más ágil, mucho más vivo, que tiene miles de actividades que tienen una repercusión importante en la ciudad y en la formación de cultura para la ciudad. Y realmente estamos muy poco preparados acá. Se han hecho algunos intentos de hacer cursos de museología o diplomados, pero queremos que esto se convierta realmente en una disciplina importante, que todas las personas que tienen a su cargo los museos, las casas de la cultura, etcétera, tengan realmente una formación en el tema, no solo para la organización del espacio, sino de las mismas actividades que desarrolla el museo. Yo soy Beatriz Jaramillo, arquitecta, urbanista y decana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás. Hay mucha gente que pueda estar interesada en lo que es la museología y la museografía, inclusive los estudios de curaduría. Personas que están cercanas al arte, indudablemente, eso sí es una condición indispensable. Arquitectos, muy importante, porque estamos con las posibilidades de diseñar esos espacios para la presentación de las obras de arte, para la comunicación con la comunidad. Artistas que tengan como parte de su trabajo también la curaduría. Otras profesiones que tengan también esa cercanía con lo que es la representación del arte. A mí me gusta de los museos porque uno puede, conociendo la cultura del mismo, pues, del país, del barrio, pues de donde uno esté. Es un sitio que va de la mano con nuestros colegios, con nuestra escuela, con nuestra cultura. Un museo es un lugar donde se conserva, se investiga y se expone el arte. Un museo para mi concepto es un lugar de esparcimiento, un lugar donde aprendemos sobre cultura, sobre arte. El museo es un aula más. Es un compromiso de las ciudades. Algo para conocer y para que uno aprenda. Museología tiene todo que ver con el tratado de los museos, el desarrollo, la teoría misma de lo que es el museo o de lo que puede ser un museo en un momento dado, porque muchas de las expresiones culturales tienen sus formas completamente distintas y eso exige que los museos sean diferentes también o sean lo suficientemente flexibles para que las distintas formas de relación y de mostrar la cultura sean permitidos en ese espacio. La museografía tiene mucho que ver entonces con la geografía del museo, con la distribución de los espacios, con las características que debe tener un espacio que va a ser para exhibición. No es lo mismo hacer una exhibición de miniaturas que una exhibición de gran formato o una exhibición de esculturas o una exhibición de cuadros. La museóloga Lucrecia Piedrahíta y la Universidad Santo Tomás plantearon la realización de un diplomado que hace mucha falta en esta ciudad, de museología, museografía y estudios curatoriales. El Museo de Arte Moderno hace parte de algunos de los convenios que hemos realizado para el desarrollo del diplomado. Obviamente tenemos otros convenios parciales porque nos interesa mucho tener los museos principales de la ciudad que puedan mostrarle a los asistentes pues no solamente el desarrollo mismo de su propio espacio, sino permitir que se desarrollen algunas actividades en estos museos. Lucrecia Piedrahita, museóloga y curadora de arte. La museología es la disciplina que estudia el museo como institución pública, el museo como lugar de patrimonio, el museo como lugar de memoria. La museología estudia muchísimas, todos los perfiles que tienen que ver con la proyección de un museo: administración, conservación, restauración, comunicaciones, diseño. Es decir, es la disciplina que estudia casi a manera científica, podríamos decirlo, los museos. La disciplina de la museología va a surgir en el siglo XIX, surge anclado incluso a lo que fue las grandes exhibiciones de las ferias internacionales. La exposición del Crystal Palace en Londres va a replantear, por ejemplo, un trabajo impresionante para los arquitectos, museógrafos. Eso va a generar un filón de desarrollo muy importante en los museos italianos, grandes figuras, Carlo Scarpa, Franco Minisi, los grandes museógrafos arquitectos que se dieron a la tarea de pensar un museo como un lugar de atracción, de conservación, de pensar lugares de descanso, lugares que a nivel, digamos, plástico, en el ejercicio de la disposición de las obras, de la materialidad, fuera atractivo. Y hoy el museo nosotros no lo podemos entender solamente como un espacio cerrado, sino que hoy en día ya la ciudad se considera un museo, y la museografía contemporánea y la museología contemporánea plantean que el museo en realidad es la ciudad. Bueno, soy Fernando Villesca, yo soy arquitecto urbanista de la Universidad Nacional de Colombia, soy de Medellín, y tengo un magíster en planeación y urbanismo de la Universidad de Texas, en Austin, y pues he sido profesor de la Universidad Nacional durante 35 años, y bueno, autor y escritor de teoría e historia de la arquitectura y de la ciudad. La ciudad es por excelencia el ámbito de existencia de la humanidad, a pesar de que esta especie apenas es ahora mayoritariamente urbana a partir tal vez del año 2005, o sea, en todo caso es en este siglo. Estamos hablando de una dimensión de la existencia que no ha existido durante toda la historia que hemos transcurrido y que pues es inevitable, digamos, ese punto es fundamental. Ahora bien, otro punto importante en ese sentido es también que ese ámbito tiene que ser construido, incluso edificado físicamente, pero especialmente tiene que ser construido como forma de concebir la vida, es decir, de formas de pensamiento, formas de imaginación, de creatividad, que obviamente pues hacen los hombres y las mujeres, porque la ciudad no es natural. Venimos de formas de organización y de pensamiento e imaginación en las cuales somos los mismos, los nacidos en un determinado sitio, los que construimos esas formas de relacionarnos, y ahora se trata de construir una forma de relacionarnos con los otros, con las otras formas de pensar, de concebir. Esto es muy importante porque significa, y ahí ya viene la relación, dijéramos, con los museos, que también tenemos que repensar lo que nosotros hemos sido cada uno por separado de manera tradicional. Y eso entonces, es decir, la relación con los demás y la mirada crítica a lo que hemos sido nosotros, pues pone de presente una cuestión constitutiva de la ciudad contemporánea, y es que todo lo tenemos que exponer, todo lo tenemos que plantear. De allí la importancia, por ejemplo, del espacio público. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. escuchando Fundiciones MAM. En la ciudad estamos constantemente en exhibición, en presentación, expuestos, dijéramoslo así, en una exposición constante de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que queremos y por lo tanto de lo que podríamos ser en ese intercambio puesto ya de miras a un resultado de convivencia, porque se trata de vivir juntos sin eliminarnos unos de otros. Eso me parece que establece entonces una relación con los ámbitos de la exposición y por supuesto la referencia que tenemos prácticamente inmediata es un museo. Solo que ahora la ciudad, dijéramoslo así, se convierte en el ámbito de la exposición pública y abierta, es decir, en la calle, en el andén, en la vitrina y por supuesto en los sitios de reunión y demás. Ahí hay una relación muy importante entre lo que es pensamiento y la expresión de lo que queremos ser en la ciudad y por otro lado la utilización de los elementos que nos permiten esas exposiciones. Y ahí entonces ya viene la historia y lo que hemos creado y producido anteriormente. Esa exposición se convierte en un elemento fundamental de crítica y por lo tanto de aprendizaje. Y ya crítica y aprendizaje pues significa formulación de nuevos horizontes y de nuevas perspectivas. Si la museología es la disciplina que estudia, digamos, la teoría de la institución museal, la museografía está relacionada con el espacio físico, el espacio arquitectónico. Un museógrafo es aquel que dispone un guión en una sala determinada, le da un sentido a la circularidad que la gente va a hacer, establece, digamos, unas herramientas de diseño, de comunicación, que seduzcan al espectador. Entonces el museógrafo hace eso, es la puesta en escena, llamémoslo así. La museografía es una instancia crítica en la medida en que establece unas derivas de comunicación para el espectador en esa relación precisamente de obra, espacio, espectador. Hay que asumir, hay que tomar una política, una posición frente a esa escenografía que se arma en el museo y obviamente, pues, digamos, en esa práctica es donde cabe muy bien ese concepto de la museografía como una práctica crítica o un accionar crítico en el sentido de poner en contacto o en comunicación diferentes instancias, ¿no? Indudablemente es una mirada crítica desde el museo y desde la forma de expresión de la cultura hacia una comunidad que tiene una expectativa muy grande de lo que puede aprender en ese museo, de lo que puede ver como novedad en ese museo, porque muchas veces se ven las cosas, pero la forma misma de mostrarlas le sugiere a los visitantes pues muchos más conocimientos de los que podría tener si no se presenta adecuadamente. La museografía tiene sentido en la medida en que se complementa con la curaduría, porque en última instancia ese accionar crítico se resuelve es desde el curador más que desde el museógrafo. El curador nosotros lo definimos como una persona que establece primero un rol investigativo alrededor del proceso del artista, de la obra, sabe hacer diferentes lecturas que se van a traducir no solamente en un texto crítico, sino en una materialidad, en esa puesta en escena. El curador, uno podría perfectamente decir que es un sujeto o una persona con un alto nivel de percepción, ¿sí? Con una retina educada, un buen curador. Que en última instancia lo que hace es casi alfabetizar los sentidos en la medida en que hay un texto de apoyo crítico, en la medida en que genera ese guión museográfico que es el guión de lectura para enganchar, digámoslo así, al espectador. Podríamos decir que el curador le da sentido a estas disciplinas, la museología y la museografía. Son tres instancias fundamentales y que además hoy pues, son punta de diamante en la reflexión con las prácticas artísticas, ¿no? Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Siegfried Sink, escuchemos un fragmento de Metalofonía del año 1985. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Los retos para un museo hoy es indiscutiblemente, en primer renglón, estar ligado a los nuevos medios. Hoy lo vemos, hoy casi que podríamos decir un ciudadano no necesita viajar, aunque qué delicia y no hay nada mejor que viajar y el contacto directo con la obra es importantísimo, pero mira las alternativas que están abriendo los grandes museos, el Louvre, la National Gallery, el Prado, el MoMA, el Metropolitan, o sea, abrir recorridos virtuales. Entonces, los nuevos medios, la red, el video, los mensajes a los celulares, o sea, el museo tiene que permear porque el museo tiene un trabajo muy duro, que es estar constantemente seduciendo públicos. Y nada más difícil que seducir, por ejemplo, los públicos jóvenes. Yo pienso que ha sido como muy interesante el proceso que nos ha tocado vivir a los que estamos en el cuento de las artes desde hace relativamente poco, estoy hablando de mediados de los 90 hacia acá, porque se han expandido las posibilidades que tienen que ver básicamente con la relación que se establece entre la obra y finalmente el espectador, ¿cierto? Y de la manera también cómo se entiende a partir de esas nuevas maneras de presentación el arte y qué se considera hoy en día arte, ¿cierto? Entonces es por ese lado interesante, pues, como el asunto que creo que nos está tocando, y me incluyo ahí, vivir a los que estamos trabajando, pues, como en el medio, sea desde la gestión cultural, como gestores, básicamente, como gente que está poniendo en juego un montón de dinámicas que tienen que ver como con el mostrar trabajos, con el articular el medio a nivel como no solamente de exhibición, sino también de comercio, sino también aquellos que estamos trabajando como artistas, haciendo parte de eso. Bueno, mi nombre es Wolfgang, yo soy artista plástico y diseñador gráfico y actualmente soy docente de Bellas Artes en el área de video. Si nos paramos hoy en día, es decir, 2011, vamos a encontrar que ya el net art, como se había considerado en los 90s, es otra cosa muy distinta, es decir, se ha vuelto un asunto más especializado y justamente en ese proceso han empezado a surgir figuras, ¿cierto? Que hacen un poco las veces del curador de la galería convencional, que tratan de reunir en ciertos lugares como una serie de propuestas. Sin embargo, sigue siendo un universo tan amplio a nivel de posibilidades de comunicación que es muy difícil realmente como contener esas cosas que están ocurriendo todo el tiempo. Y te pongo el ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención lo que está pasando, por ejemplo, con las redes sociales. Si uno ve, por ejemplo, Facebook o Twitter, que están tan en la boca de los medios, inclusive de comunicación tradicionales, uno empieza a encontrar como formas que empiezan como a romper un poquito con esas figuras tradicionales, ¿cierto? Formas de expresión, muchas veces muy cercanas a lo que uno puede considerar arte, ¿cierto? Y extrañamente, entre esas mismas comunidades sociales, entre esas mismas formas como de comunicación social que se generan en Internet, empiezan a surgir unas nuevas comunidades que se dan aún más libertades y empiezan a dar más posibilidades de generar otro tipo como de relaciones. No solamente entre sí, es decir, que habitan directamente en la Internet, sino también como con el afuera, con lo otro, con lo que está por fuera del mismo medio digital. El museo contemporáneo, como lo han planteado muchos teóricos y como lo veo yo, el museo tiene sentido en la medida en que establece una comunicación directa con la ciudad. Y pues estamos muy contentos de iniciar este diploma que ya comienza. Tuvimos muy buena acogida de la gente porque es importante que sepamos que estas tres disciplinas no las ejerce solamente el teórico del arte. El diploma se abrió para arquitectos, para artistas, para historiadores, para periodistas culturales, para gente que trabaje en dirección y fomento de contenidos, para la gente que trabaja en nuevos medios. Y bueno, pues yo pienso que es una oportunidad muy especial de pensar la ciudad a partir de la museología, la museografía y los estudios curatoriales. Fundiciones MAM propone. De Glad Kazuka, escuchemos Arpegio Style. Somos tuyos.